El 19 de marzo celebraremos la solemnidad de San José, quien fue llamado a ser custodio del Redentor y al cual Dios puso el cuidado de sus tesoros más preciados. Realizaremos una treintena, es decir, 30 días, en reverencia a los 30 años que San José vivió con Jesús y María en la tierra. Cada día vamos a publicar por este medio una serie de meditaciones sobre las letanías a San José para que podamos crecer en el amor a Jesús y María a través del conocimiento de su vida. Las letanías fueron aprobadas por el Papa Pío X en el año 1909. Vamos a pedir la gracia a María Santísima y a San José para que intercedan por todos nosotros ante nuestro Señor Jesucristo y podamos un día reinar con la felicidad eterna en el cielo. Muchas gracias, que Dios los bendiga.